Nuestro corazoncito palpita de una forma más rápida cuando se aproxima este momento cada semanita. Es el momento precisamente de recibir a los compis del Planeta Duna, que son miembros, ellos dos, ambos dos, de la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas, La Duna, obviamente, de Almería, que están ya con nosotros. El corazón ha pasado de pum, pum, pum, a pum, pum. Pum, pum, pum, pum, en este momento. David Cabarro, muy buenas. Es un anuncio de Vodafone, ¿no? Me has pillado, tío. Llevaba comisión, me acabas de pillar. Fíjate, he tratado de colocarlo subliminalmente. Propicios días, Antonio. Pero sí, lo reconozco. Juan Mabel Tranqueta, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Bien. Pues nada, me alegro mucho. ¿Algo más o...? No, estoy escueto. Ah, vale, vale, escueto y conciso. Es que tienes que desayunar mejor. Claro, es que con un café con leche solito no vamos a ningún sitio. Bueno, pues amigos y amigas, empezamos con la actualidad en cable y el colmillo ahora mismo, desde La Duna. Venga, pues vamos a ella. Pues, quiero decir, perdona David, que madre pues se ha pedido el día de asuntos propios y hoy pues la echamos de menos, la añoramos un poquito. ¿Vale? Están cambiando el aceite. Claro, pero la próxima semana. Pues empezamos con una noticia que nos llega desde nuestros amigos de Moviola Comics. Y es que, bueno, para ir abriendo boca, de que el día 25 de mayo se celebra mundialmente el Día del Orgullo Friki. Un aplauso, por favor, para todos los frikis del planeta. Pero ya empieza, a partir de un mes antes más o menos, empieza un poquito los actos de celebración, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues Moviola Comics se va a unir este año a la celebración del Día del Orgullo Friki y para ello ha promovido un concurso de viñetas. Qué bonito. Que, bueno, premiará, obviamente, a la viñeta más friki. Más friki de todas, ¿no? Que hable de temas, pues bueno, pues ya se sabe, ¿no? De temas de cómic, claro, sí. De cine, de fantasía, de rol, en fin, cualquier etcétera. Fricada, ¿no? Fricada total, ¿no? Y si ya mezclas varios temas de estos en una viñeta, si, bueno. Si lo haces toda la vez. Colosal. Y, bueno, el premio será un lote de artículos, que un lote de, seguramente será cómics, alguna película, un lote así sorprendente. Un lote variado. Y en fin, pues para estar al tanto de esta iniciativa, moviolacomics.com/concurso friki, todo junto, friki con K y las dos y latina. Cuando se empiecen a recibir las viñetas, pues se podrán ir viendo y comentando en un blog abierto al efecto que se llama Moviola Comics Orgullo Friki, todo junto, .blogspot.com. Repito, uh-huh. Moviola Comics Orgullo Friki, todo junto, .blogspot.com. Y bueno, pues tengo que decir, además, a raíz de esto, de que yo soy uno de los miembros del jurado. Ah, que van a decidir cuál es la viñeta más friki de todas. Ya. Y soy altamente sobornable. O sea, eso te iba a preguntar, precisamente. Los jamones de Serón y eso, que bueno, pues... Perfecto. Los pueden enviar a mismo Moviola Com y ya me los remite. Muy bien, perfectamente. Yo pensaba mandarte una pequeña bolsa de mini magdalena. Bueno, pero después de lo de jamón ya no lo considero. Ha subido el listón, claro, es que tiene su dignidad. Yo tengo una pregunta, ¿de dónde sale la gente del Orgullo Friki? O sea, ¿no es del armario también? ¿O? Sí. Pues seguramente, ¿no? Sale de una cabina de teletransporte. Yo es que estoy convencido que friki somos. Buena respuesta. Friki somos absolutamente toda la humanidad en algún momento determinado y lo somos a diario y hay algunos que no les importa. ¿Qué friki me dices mientras miras mi pupila con tu pupila? Qué bonito. Friki eres tú. Un aplauso, por favor. Aplaudir, bueno. Hijos, aplaudir, no cuesta nada, hombre. Muy bien. Sí, un aplauso. Animado, que esto es una verdad que una iniciativa muy interesante de Moviola. Muy bien. Otro concurso. Quizás más habitual, ¿no? El otro era como mucho más original en la temática, ¿no? Al final me confirma que se va a dar también una estatuilla de estas de Oscar con una pegatina, al mejor friki, ¿vale? Pero una pegatina esta de. A ver, me sale vestido de Oscar Mayer. Sí. Bueno, pues en la página de La Duna, que no lo hemos dicho hoy, lo recordamos porque no lo sepa, laduna.net. Es verdad. En nuestro espacio donde puedes conocernos y ver noticias. Y noticias como el concurso de historietas del Salón del Cómic de Belgrado. ¿Belgrado? Sí, estamos internacionales. Bueno, pues, hombre, ya que convocan internacionalmente, mira, mucha gente siempre gana, cuando hacen concursos internacionales aquí, siempre lo ganan de fuera, pues. Cuando hace fuera, nosotros que ganamos nosotros. Ganamos nosotros, ¿verdad? Sí, pues en Belgrado se ve que hay un salón del cómic y han decidido hacer un concurso referente a, relacionado con este salón. El plazo de enviar originales, voy a decir unos cuantos datos, dentro de la página de la Duna hay un enlace para el que quiera verlo, está totalmente desglosado y claramente escrito en serbio. Todo el mundo puede leerlo y se entiende perfectamente. Bueno, es que también está en inglés. Vamos, puede leerlo en inglés o en serbio. Pero en serbio se viene a entender. En serbio es muy parecido. Serbio mola muchísimo más. Sí, tiene más emoción, yo creo. Como con un toque de gallego y tal. Exacto. Creo que de todas las palabras. Euskera, es una mezcla. Entendí una y creo que me equivoqué, no era lo que yo pensaba. Bueno, pues el plazo es el 29 de agosto, o sea que tiene un poquito de tiempo, yo creo que... Pasa que problema. Está la feria, tío, y... Claro. Hasta el 28, o sea, puedo hacerlo antes. Antes no hace falta que lo haga este día. Pero la feria va a ser más corta este año. Vale, pero pillamos eso, te iba a decir que pillamos una vacación, eso es verdad. Sí. Bueno, sí, no hay límite de edad, y la temática y técnica es libre, la extensión es de 4 páginas, mandas copias, no se aceptan originales, el idioma hay que mandarlo en inglés. Si no sabes idiomas, pues haces una historia muda. Cómprate la Duna especial sin palabras y así no aprenderás cómo sacar cómics sin escribir nada. Claro. Copias y pegas o calcas, claro. Y pues nada, mandas datos, importante, porque dice que si no mandas estos datos que específicamente se refieren, pues no te lo aceptan. El nombre, apellido, currículum, fecha y lugar de nacimiento, país, dirección, teléfono, e-mail. ¿Ah? ¿Y cómo la e-mail. Mail, vale. Premios, pues los premios son como muy raros, o sea, yo son, una crítica quiero hacer a este concurso. Son serbios y no se entiende muy bien. Claro. Porque hay un Grand Prix de la sala de exhibiciones, que es como la se podría traducir como gran premio del salón, sí, que es de 1.000 euros. Y luego hay una retahíla de categorías, pero no te especifica el premio que te da. Yo, como no dice nada, asumo que para cada categoría serán 1.000 euros. Pero no lo explican muy bien. Eso es mucho asumir por tu parte. Perdona que yo te lo asumo. Bueno, seguramente le escribirá un mail a este hombre, me lo contestará en serbio y me quedaré exactamente igual. Pero bueno, mejor estilo de cómic. Una cosa curiosa, el premio al mejor estilo de cómic. No es ni siquiera el mejor dibujo. ¿Qué premio más bonito? Mejor cómic alternativo. Sí, sí. Mejor guión y mejor grafismo. Un cómic, un premio que hace referencia a los que tengan menos de 15 años, que han llamado John Lion, el joven león. El joven león, mira. Leoncito. Tendría que haber sido el joven dibujante, no sé, los leones. El cachorro. Sí. Y mejor idea, también hay un premio a la mejor idea. Sí, son muy graciosas, sí. Son tan chulos. Y un premio también de los sponsors. Que no sé muy bien, el sponsor pues dice... El que mejor me haga publicidad no lo entiendo, porque claro, tampoco es el premio del sponsor a qué tipo de criterio se va a realizar. Bueno, pues este concurso, nada, animado, yo qué sé, intentar informar un poquillo más, porque yo de todo lo que he leído no sabía muy bien los premios, hasta qué cuantía se refieren, pero es lo que dice David, está muy... Muy original. Muy originales. Yo solo quiero decir dos cosas digo para aclarar a nuestros amiguitos y amiguitas que quieran presentarse, ¿no? Una es que Tesu, Stripu, Moraviti, Na, Eschetón, Otsesi, Anaroda... Y la otra es que Uzun Radje Obaceno Polstatis Leche Potatke. Ah, tal vez la página, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que está clarísimo. Pues sí, es lo que le digo esta mañana. Es lo que digo yo, se entiende perfectamente. Claro, sí. Concursa Medalonoti Salón Stripa. Ah, claro. Ah, pues entonces ya sí. Entonces los premios, que no lo había leído yo esa palabra. Yo también te la vi. Claro. No. Bueno, y una. ¿Has terminado, verdad? Pues yo creo que podemos hablar de un estreno que hay hoy. ¿Qué vamos a hablar? Que estamos inquietos. Estamos con el culillo. Anda, meneo. Tendrá que ver con esto igual, ¿no? Esto que suena. Sí, qué bonito. Qué bonito. Acompañamos con gestos que no vamos a reproducir, lógicamente, amiguitos. Qué bonito, ¿eh? Ese martillo metálico contra algo. Pues nada, que obviamente, como ya todo el mundo sabe, si ha tenido oreja y ojo durante las últimas semanas, que se está anunciando por todos lados. Hoy se estrena la película de Iron Man. ¡Oh, qué subidón! ¿Y a qué hora va a ser? A la hora de siempre. ¿A qué hora la ponen? ¿Por qué cadena la ponen? Pues no haces tú siempre referencia a la... Novedades, tú ahora después lo comentas. Sí, seguro. Bueno. Los pases. El viernes lo comentamos con Oscar. No, las novedades... Será miércoles si es puente. Esta tarde. Ya, pero que Oscar viene el viernes. Ah, bueno. Que no tiene puente. No tiene puente. En lo que va. Qué malo que soy. Bueno, pues ya sabremos más adelante los pases, pero que sepáis que ya se estrena hoy esta esperada adaptación de uno de los personajes que quedaban ya más están agotando las pocas todavía poco, ¿no? Queda, no te preocupes. Hay cajones y papeleras llenos de cómics que se pueden adaptar todavía. Y tanto que sí. Pues yo pensaba que casi este personaje yo lo veo como más carismático que lo de Daredevil, que lo hicieron antes, y a mí no le veía tampoco mucha chicha a ese personaje. Este como más carismático. Así se ve la película. Esperemos que este sea un poco mejor. Sí. Esperemos que sí. Hoy vamos a comentar un poquito. Me he traído mi libro, el libro de los cómics. El libro gordo. No lo abras del todo, tío. No lo abras así tan bruscamente. Anda lo que ha hecho. Es el libro que no. El diccionario del cómic. Uh-huh. Y vamos a buscar. Atención, amigos. Vamos a buscar a Iron Man a ver qué nos cuenta del personaje para ir abriendo boca y que sepamos quién es este. ¿Quién es Iron Man? Sí. ¿Eh? Anthony Stark. Sí. Es un científico surgido de la buena sociedad estadounidense. Especializado en la fabricación de armamento en miniatura, ejerce su actividad a principios de la guerra de Vietnam. Durante una gira de inspección en Asia, estalla una mina bajo sus pies y es capturado por los comunistas. Vaya. Quienes le comunican que le quedan pocos días de vida, ya que una esquirla se había alojado cerca de su corazón. Vaya, precioso. Y que en ese tiempo tiene que surtirlo de un armamento sofisticado. Vale. Se dice, te vas a morir, así que trabaja todo lo que puedas para darnos armamento. Fíjate qué sentido, ¿eh? Qué malo eran los comunistas. Qué sentido. Este tipo no me da mucho caso, yo es que soy muy intuitivo. Creo que le votaba al Partido Republicano en Estados Unidos, creo, ¿eh? Hombre, porque tiene bueno, tú puedes una intuición tuya. Bueno, pues Anthony Stark, que según Antonio aquí, afiliado al Partido Republicano. Vamos, que parece ser, ¿eh? Finge obedecer, pero en realidad está fabricando una armadura que le preserva de una muerte segura y lo hace invencible. Vaya. Después de algunas acciones espectaculares, seguro que eran espectaculares, regresa a Estados Unidos y hace frente a la corrupción. Sus enemigos lo apodan Iron Man, el hombre de hierro. Después de redactar el primer episodio, Stan Lee confía la escritura al guionista Larry Lieber, que será el que seguirá la serie, mientras que Don Heck se encarga de la parte gráfica. Con el transcurso de los episodios intervendrán pues, otra serie de creadores. También vamos a comentar que la primera portada, la portada y la armadura del primer número es obra de Jack Kirby. Uh-huh. Supongo que evidentemente es un genio. Sí, señor. Sí. Bueno, para los que vayan a ver esta tarde la película, que no se pierdan mucho, simplemente cambia a Vietnam por un país. Eso iba a comentar también, sí. Sí, por un país de Oriente Medio y comunistas por árabes. O sea que básicamente que ya le saldrán las cuentas. Sí, quería comentar que la semana que viene pues la habremos visto y ya diremos a ver lo que nos parece. Bueno, ya David nos ha adelantado que han cambiado la. Sí. Lo bueno sigue siendo lo bueno, ¿no? Sí, claro. Y los malos malísimos, pues han cambiado. Los malos malísimos, sí. No, pero. Pero de todas maneras siempre viene bien tener esa referencia de lo que era el personaje original, ¿no? Claro, cómo se adaptan, cómo adaptan los americanos en todos los tiempos. Iron Man. ¿Con quién se tienen que pelear? Llega hoy a las pantallas de Cines Monumental, amiguitos, y como patrocina Qué Gordo Es el Cine, pues lo recordamos aquí. Cines Monumental, con Iron Man. Es el único superhéroe que no ha podido, lógicamente, viajar en avión. Ya está, lo dejo ahí. Ah, vale. ¿Eh? No lo han dejado pasar por la. Claro, o sea, le pita todo. Ah, amigo. Ni falta que le hace. Claro. O sea, que vuela, chacha. Latoso. ¿Eh? Que vuela el tío, que tiene unos pelos. Sí, un respeto. Bueno, y no podemos dejar de pasar la oportunidad sin recordar que dentro de poquito vamos a tener las tiendas de cómic Iron Man, pero empezado por A, que es el cómic paródico que ha hecho nuestro colega Alex Rafael Amat y que ha publicado FX Graphic. Sí, señor. Y que además, según parece, era una especie de intentar adivinarle el cómic antes de hacerlo, ¿no? antes de verlo. Sí, una parodia de la película antes de verlo. Eso. Comprobaremos si ha acertado. Comprobaremos si ha acertado. Perfecto, pues oye, estamos ansiosos ya, ¿eh? Por esa publicación. Perfecto, ¿actualidad algo más? No, esto es todo, ¿no? Yo creo que por hoy ya tenemos bastante. Hemos recibido un mensajito, el servidor lo ha recibido durante esta última nota de actualidad, acerca del concurso, el Salón de Belgrado. Que hemos comentado hace unos minutitos, es un chiste, ¿vale? Está muy bien, Belgrado está muy de moda, no sé, está el chiqui, sí. ¿No? Y estará el salón, esta gente se nota que yo creo que está en una situación un poquito mejor para estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Un ciudadano le dice a otro, mira que eres soberbio, y el otro le responde, pues anda que tú sos croata. Bueno, vamos a por las novedades, ¿vale? Muy bueno, sí. Moviola, nos vamos allí directamente. En la calle Minas de Gador número 5 en la capital se encuentran los amiguitos de Moviola, cumpliendo 3 añitos en este 2008. Todavía lo seguimos celebrando. Hasta claro. Que se acabe el año. Yo voy, voy un momentillo a buscar el agua bendita para hacerte el exorcismo, que me parece que estás poseído por Chisteman hace un momentillo. Muchísimas gracias, gracias. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Bueno, pues nos habíamos quedado haciendo un repaso a la actualidad, a las novedades que habían surgido a través de del Salón del Cómic de Barcelona. Habíamos ya dado un repaso, si no recuerdo mal, a Norma Editorial y a Planeta Agostini. Y vamos a continuar con Panini, Marvel, que Panini es la que edita la casa Marvel, donde nos encontramos un par de cositas, y después seguiremos también con repasando el resto de editoriales, un pequeño repaso al resto de editoriales. En Panini, una de las cosas más destacadas, que además una de las cosas más curiosas, es el Hulk Banner. Así se llama, Hulk Banner. Es la incursión de Richard Corbin, nada más ni nada menos, junto con Brian Azzarello, también nada más y nada menos, en el universo de Hulk. Solo estas dos firmas son suficientes para echar un vistazo a las páginas. Que para ser un Corbin que descontento ya había prometido no volver nunca más al mundo del cómic, este año lo tenemos en sobredosis, y además en el contexto en el que nunca trabajó, en el comercial. Pero sin embargo hay que decir que sigue este Hulk, está muy curioso. Primero tiene el guión de Azzarello y un dibujo de Richard Corbin, además muy de Richard Corbin. No se vaya a pensar la gente que Richard Corbin se ha venido a menos, es como está como en los buenos tiempos. Muy bien. Seguimos, también hay otro, brevemente, se llama La fábrica de las pesadillas, que es una adaptación de los relatos de Thomas Ligotti, uno de los autores góticos más conocidos de la literatura. Y también nos encontramos, como novedad de Panini, Warlock, de Pascual Ferri. Al fin en castellano, la obra favorita de toda la carrera de Pascual Ferri. Genial dibujante español, se une a la guionista de culto, Louise Simonson, para narrar las extrañas y divertidas aventuras de la entidad conocida como Warlock. El antiguo miembro de los Bebés X ahora posee los recuerdos de su mejor amigo, Doc Ramsey. Bendito y maldito, Warlock está destinado a salvar a la humanidad, o tal vez condenarla. Extraordinario tomo lleno de invitados especiales, incluyendo a los nuevos mutantes originales. O sea, mola. Marvel, rejuntamiento Marvel. Sí, como siempre. Es un partido como de estos que hacen contra las drogas. Un montón de artistas juntos, y toreros y estas cosas, y folclóricas, pues igual. Pues más o menos. Y haciendo un repasito así a lo más destacado de otras editoriales, que saliendo de la grande grandota esta, nos encontramos así destacados a Desocupado, de la editorial Astiberri, un álbum de corte autobiográfico de Lewis Trondheim. A la hora de plantearse el álbum, el autor lleva 80 días sin ponerse delante de una nueva obra después de haber estado durante 14 años dibujando y también escribiendo para otros de forma ininterrumpida y tremendamente prolífica. Y de la editorial La Cúpula, El Número. Un hombre al que están a punto de aplicarle la pena capital contempla obsesivamente un largo número en la soledad de su celda. Al acabar la ejecución, el verdugo descubre ese número anotado en un pequeño papel al lado de la silla eléctrica. Lo recoge y se lo lleva a casa. A partir de ese momento, su vida cambia por completo. Un nuevo título del suizo Thomas Ott, que aplica a sus cómics una narrativa donde no tiene cabida los bocadillos con diálogo. Anda. A toda esta gente ya los conocemos, de tanto conozca, a Thomas Ott, a Pascual Ferri, de toda esta gente son colegas ya, ¿no? De la familia ya. Y terminamos ya con una, a mí una de las que más me ha ilusión me han hecho, verla en la estantería de Moviola, que es Sky Masters of the Space Force. La ha editado Glenat. Y esto es nada más y nada menos que una recopilación totalmente restaurada, además con un curro al parecer bastante bastante gordo que han tenido, para restaurar una serie de tiras que empezaron a aparecer en 1958 en los periódicos de Estados Unidos, de la mano de Jack Kirby y de Wally Wood. O sea, estamos hablando de dos de los pesos pesados del cómic del mundo mundial y de los tiempos temporales. Y bueno, una serie de ciencia ficción de un estilo totalmente clásico, así había más viejo estilo, así en plan Flash Gordon, etcétera, etcétera. Pero y bueno, a mí me encanta, o sea, una de las debilidades que tengo y es recomendable. Lo que ha salido ahora es el primer tomo, es una serie de tomos que van a hacer recopilando eso, todo lo que es toda esa etapa de tiras. Es cómica. El que viste en la feria del libro que me enseñaste, ¿no? Sí, ese tan bonito. No, yo no lo conocía yo. Sci-fi. Sí, tiene un aspecto muy clásico. Según Santi, dibujaba naves como nadie, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Wally Wood era un pedazo de monstruo. Y de hecho, por eso le vamos a dedicar, como ya dijimos la semana pasada, avanzamos la semana pasada, y le vamos a dedicar a él, conozca. Sí, señor. Pues vamos directamente a esa sección, estrenar también en nuestro programita, en la sección Planeta Duna, con la Duna, en internet, laduna.net. Dirección de correo electrónico brevemente, compañeros, y vamos a por las... info.laduna@gmail.com. Correcto. ¿Qué ha pasado con Madre? The Final Frontier. Se ha tomado el día asuntos propios. Ah, vale. Lo hemos dicho al principio, Juanma. Que había sido por el café, ¿no? Vale. Sí, ya tengo el prólogo bendito. ¡Conozca! ¡Conozca Wallywood! ¿Eh? ¿Me puede repetir, por favor? No. Vale. Vamos a conocer a Wallywood. El señor Wally, todo el mundo Wally, como el de Busca Wally, y Wood, pues como en la madera, ¿no? Ese es peor que el chiste. Buscarlo en internet si queréis. Wallace Wood, bueno, que lo de siempre, ¿no? Que Javi se ha cogido la mochila y se ha dado un viejecillo de lo suyo. Esta sección. ¿Cómo está Javi? ¿Cómo está? Pues cansado. Vaya, hombre. Está muy mal de lo suyo. Porque, claro, no, se ha tenido que ir. Hasta Minnesota. ¿Pero no han retirado ya los puntos o no? Sigue con los puntos. Él va con puntos y vale, sin puntos. Vale. No necesita. Y bueno, le ha escrito este interesante reportaje del personaje que vamos a conocer hoy. Wallace Wood. Wallace Wood. Nació en 1927 en Minnesota. Y ya desde muy pequeño se sintió atraído por los cómics de aquella época e influenciado por artistas como Alex Raymond, Milton Caniff o Roy Crane. De ese modo, desde su infancia ya tenía muy claro que su vida estaba encaminada a ser dibujante. Sin embargo, y hasta que ese momento pues, llegara, Wallace tuvo que pasar por varios trabajos, además de haber estado en el ejército, sirviendo durante la Segunda Guerra Mundial. Muy mal momento para meterse en el ejército, pero bueno. En 1948, después de licenciarse en el ejército, se trasladó a Nueva York con su madre y su hermano y empezó a buscar trabajo como dibujante. Sin embargo, era rechazado en la mayoría de los sitios a los que iba, por lo que seguía ganándose la vida en diversos empleos que nada tenían que ver con el ilustre arte de la ilustración. Sin embargo, su suerte cambiaría cuando unos meses más tarde, esperando en la sala de espera de una de las pequeñas editoriales, es que en la sala de espera se conoce gente muy interesante, pues era una de estas donde tú acudas, ¿no?, a mostrar tu trabajo, conoce a John Severin, que lo invita a visitar su estudio, y el Charles William Harvey Studio, donde conoce a unos principiantes llamados Stern o Harvey Kurtzman, y aquello era el inicio de una singladura que daría como resultado una de las páginas más brillantes de la historia de los cómics norteamericanos. A través del estudio a Wallywood le sale la oportunidad de trabajar como contraportadista de The Spirit, de Will Eisner. Su gran oportunidad viene cuando en 1950 se fija en él William Gaines, el editor de la hoy mítica editorial EC Comics, debido a su estilo detallista y a un manejo del claroscuro envidiable, algo que para las historias de ciencia ficción y terror de la época que tanto se estilaban y de la que EC era uno de sus máximos exponentes, pues venía de maravilla, encajaba perfectamente. Asimismo, empezó a colaborar en la revista Mad, que por aquel entonces dirigía a su amigo Harvey Kurtzman, y fue pieza fundamental para la creación de la revista Tales from the Crypt de la EC, la historia de la cripta. Wally Wood también estuvo muy implicado en la Silver Age de los cómics norteamericanos, dibujando para Marvel, conocida como Atlas por aquel entonces, DC o Warren. Aunque la lista de editoriales es totalmente interminable, porque prácticamente trabajó para todas las que lo que le convirtió en un artista indispensable para la época y un referente para todos los artistas que vendrían después. También fue uno de los primeros en lanzar un cómic independiente llamado Witzen y creó su propia editorial dando la oportunidad a varios nuevos talentos. Su lista de premios, como no podía ser de otra manera, es gloriosa. Premios como el otorgado por la National Cartoonist Society, dos veces el Ali Award. ¿Cómo se pronuncia premio? Award. El premio de Angoulême de 1978 al mejor autor extranjero y su encumbramiento, en el Jack Kirby Hall of Fame y el Will Eisner Hall of Fame. que son Hall, donde evidentemente hay mucha fama. Aproximadamente, sí. Bueno, desgraciadamente sus problemas de salud y su alcoholismo hicieron que tras perder la visión de un ojo por un infarto y la falta de poder dedicarse a su carrera, pues terminase suicidándose de un disparo a la edad de 54 años. Hemos terminado un poco triste con la historia de este gran autor, pero bueno, es que bueno, la vida es bastante, así. Bastante la joven. La vida en ocasiones es así. En fin, en cualquier caso ha quedado recordado aquí para la posteridad en el planeta Luna. Si no vamos muy mal de tiempo, sí. me gustaría leer una cosa, porque tengo aquí una pequeña joya en forma de... ¿La pequeña qué, perdona? Sí, eso, exactamente. En forma de la revista Zona 84. Sí. Yo era muy aficionado. Y guardo un número donde se conmemora el décimo aniversario de la muerte de Wally Wood. Y se dedica unas palabras en varios autores, incluyendo al editor de Zona 84, Totain, Joseph Totain, que tuvo la ocasión de conocerlo también en persona a Wally Wood. Y incluye una recopilación de historietas, y una en concreto, en la que Wally... por así decirlo, se autodefine, ¿no? O sea, una especie de, no autobiografía, más bien autodefinición, ¿no? Y se llama Mi Mundo. Y es muy bonita, si me permite, la leo. Naturalmente. Dice, este es mi mundo, el mundo que amo. Un vaporoso pantano tropical, húmedo y hediondo, poblado de pájaros estridentes, lagartos escurridizos, insectos zumbantes y dinosaurios gigantescos que se abren paso por las aguas estancadas, chapoteando en busca de comida con la que llenar sus estómagos cavernosos. He aquí una amenazadora nave espacial volando hacia las estrellas, escupiendo llamas y humo, y rugiendo tan fuerte como si fuera a demoler el mismo firmamento que pretende conquistar. Esta es una ciudad que brota de la campiña ondulada y se yergue hacia el sol, cobijando en edificios con paredes de cristal a sus moradores, que van y vienen en pequeñas naves y aerotaxis o se trasladan lentamente sobre las aceras mecánicas. Este es mi mundo. Un mundo de hombres taciturnos, sentados ante indicadores, cuadrantes, palancas y botones que guían al monstruo metálico por la inmensidad del espacio. Este es el mundo que amo. Este es el momento en que la nave se libra de la acción de la gravedad y atraviesa el vacío en caída libre como un rayo, cuando los tripulantes dejan de pesar y flotan como globos en un circo. Es un mundo de exploración de lo desconocido, la intensa emoción de contemplar un paisaje de otro mundo que ningún ser humano ha visto, el ataque por sorpresa de monstruos alienígenas, la no menos sorprendente destrucción de los monstruos hechos trizas por las potentes armas de mi mundo, las otras criaturas alienígenas, inocuas, curiosas, bonitas... Las ruinas de una ciudad antaño gloriosa reducida a escombros, edificada por una antigua civilización asimismo reducida a polvo. La masa succionadora de vida protoplásmica escurriéndose de un edificio en ruinas, absorbiendo a su paso la materia orgánica, tragándose a fulano y a mengano y a zutano, mientras sus alaridos retumban en mi circuito de intercomunicación. Este es mi mundo, un mundo de mujeres solitarias que miran al cielo a la espera de una estela luminosa en las estrellas que anuncia el regreso de sus hombres. Y hombres que nunca vuelven, que son arrojados al vacío por la violenta explosión de su nave. Mi mundo está lleno de violentas emociones, de furia y de odio acumulados a lo largo de meses de viajar por el espacio. El arrebato repentino, la erupción volcánica de energía reprimida. El combate cuerpo a cuerpo, carne contra carne, sangre contra sangre. La victoria de uno sobre otro, el ruido sordo de la llave al machacar los huesos salpicando seso y sangre. En mi mundo, hermosas criaturas alienígenas viven junto a una charca apacible y acarician a un astronauta, le besan las mejillas y le hacen olvidar la Tierra y su deseo por regresar. Mi mundo es un mundo de guerras atómicas. En el que ciudades enteras son arrasadas, en el que un niño sentado entre los escombros, quemado por las radiaciones, llora por la humanidad. Mi mundo puede ser un mundo de desolación, sin vida ni esperanza, o puede ser un mundo de paz eterna, comprensión y fraternidad entre los hombres. Mi mundo puede ser un mundo de estaciones espaciales, de transportes aéreos que atraviesan continentes en minutos, de transatlánticos atómicos que surcan los grandes océanos con la energía obtenida a partir de un grumo de carbón, de grandes naves espaciales que transportan turistas de vacaciones a Venus, Marte o Saturno. O puede ser un mundo terrible, un mundo víctima de invasiones de horribles seres de otros planetas que llegan en flotas de pastillos volantes, que aterrizan por la noche, que entran en mis ciudades, que matan, mutilan y aniquilan. Mi mundo es lo que yo quiero que sea. Mi mundo es el ayer, el hoy o el mañana. Porque mi mundo es el de la ciencia ficción. Inventado por mí, plasmado en el papel con lápiz, tinta, pincel, sudor y mucho cariño. Porque soy un dibujante de ciencia ficción. Me llamo Boot. Sí, señor. Impresionante, ¿eh? Ni un comentario que hacer, ni una coma que añadir. A ese texto, a ese gran texto que nos ha acercado David Zaparros aquí en Planeta Duna. Miércoles, a puntito del puente de mayo para algunos y algunas, para otros no, ¿eh? Pero en cualquier caso mañana sí, día festivo. Vamos a por la recta final ya del Planeta Duna de hoy. Antes voy a traducir al serbio la llegada del consejo de hoy. Es el consejo del dibujante, ¿vale? Aquí presente Juanma Beltrán. El serbio es Vesovi Podataka Radseneseu Simati. Eso último no lo pronuncio muy bien. Bueno, estoy en ello, estoy intentándolo, ¿vale? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Muy bien, pues somos todo orejas y escuchamos con atención el consejo de hoy. Otro consejo sencillito para vuestras manitas inquietas. Este le he llamado la curva recta. La curva recta, amigos, por fin ha llegado el momento. ¿Qué es esto? No tiene nada que ver con lo que hizo Kovalainen en el fin de semana. Es una manera que encontré el otro día practicando, ¿no? O sea, lo he descubierto hace poco. Uh-huh. Para hacer líneas curvas, que de estas que son complicaditas, ¿no? Que te falla el pulso, tienes un pulso de eso de robas panderetas y cuando haces la línea pues parece más bien un cefalograma de estos, ¿no? Voy a abrir un paréntesis de las historias de la bola cebolleta. Yo tenía un profesor, además en el Instituto Galadra de Almería, de todos conocidos, uh-huh, hace ya muchos años, amiguitos y amiguitas, que hacía, sin ayuda del compás y la pizarra, sí, una circunferencia perfecta. Todos hemos tenido algún profesor de esto. Yo tenía uno de ciencias naturales que también lo hacía. Le decíamos el perfecto, obviamente. Obviamente. Cierro paréntesis, perdón. Bien. Pues una manera de hacer curvas, o sea, no son, bueno, evidentemente si quieres hacer una circunferencia, pues coge un compás o coge una plantilla de circunferencia. Uh-huh. Existen plantillas de elipses. Existe un tipo de regla que se llaman curvas francesas. ¿Eh? Sí, pues, la típica esa que tiene forma extraña, que nunca sabe cómo utilizarla. Tú nunca te has comprado un juego de regla y venía una muy rara con muchas curvas. Nunca las utilicé, claro. Ah, sabes cuál es, ¿no? Pues esa también sirve para hacer... Le courbé. Sí, la regla de la courbé. Courbé. Pues esa regla pues sirve para hacer curvas. A veces, no sé, si una curva muy, una red, o sea, muy larga que no se adapta a esa curva, una manera que se puede hacer para hacer esa curva es con una regla recta normal, la coges por el centro y va la regla, ¿no? Y la va haciendo bascular, sí. Va haciendo la bascular conforme va haciendo el trazo. Hombre, requiere cierto tipo de precisión, o sea, no, también requiere cierto tipo de habilidad y de pulso. Pero es mucho más fácil que hacer el trazo totalmente a mano alzada. O sea, vas moviendo la regla conforme va pasando por encima y entonces ese movimiento va haciéndote que vaya creando una curva que a mí me da buenos resultados, ¿no? Y entonces el consejo de hoy que le he llamado la curva recta por el hecho de estar hecha una curva con una regla recta. Sí, señor. Qué curioso, ¿eh? Yo pensaba que era como el punto gordo. El punto gordo de Petete, ¿no? No, eso... Eso en sí. No sabes que dos líneas cualquiera se cruzan en un punto gordo. Ah, pues fíjate. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. O dos líneas paralelas incluso se cruzan en un punto gordo. Sí, también es verdad. Sí, el dibujo técnico es uno de los recursos más difíciles. Sí. Cuando tienes que hacer la intersección y sabes que tiene que caer ahí, pero no hay narices de que caiga ahí, no hay... hace un punto muy gordo y encaja. Sí, encaja. Sí, encaja todo. No te aproveches. El punto gordo llegará algún día, ¿eh? Sin duda alguna, amiguitos. Lo apuntamos aquí hoy. Ha sido la curva recta y fíjate lo que es la vida, ¿eh? He tenido que trabajar en radio, que estuve a esto de no dedicarme a trabajar en radio, para enterarme por fin cómo se utilizan y para qué sirven las reglas. La cura francesa, ¿no? La regla. Es que ya te digo, están ahí las estanterías. No, ellas que no... A mucha gente que ni siquiera lo sabe, ¿verdad? Muy bien. Perfectamente, pues ha sido el consejo productivo y práctico hoy de nuestro gran dibujante de la duna, Juanma Beltrán. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, cogemos la baratita prácticamente. Planeta Duna llega a su colofón con el disco dedicado. Y nos vamos a despedir con esta maravillosa versión del clásico malagueña, Salerosa, que aparecía en la banda sonora de Kill Bill, volumen 2. Uh-huh. Qué bonito. Pues ni más ni menos que esto, ¿eh? David Camarros, Juanma Beltrán, amiguitos, compañeros de Planeta Duna, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadeas. valerosa y decirte, niña hermosa. Decirte, niña hermosa.